camuflado con engaños de zona residencial. No me asusto cuando entro, cuando salgo, si me encuentro a mi vecino, el demonio en el portal. Cardenales perfumados con incienso, señalados con estigmas en las manos y en los pies. Ofrecen un granito a los chiquillos y se portan como deben y les hacen un francés. No, no, no. No llames a mi puerta. Está abierta. Delincuentes peligrosos reivindican en las calles con pancartas una oportunidad. El golpe de su vida, la grandiosa obra maestra, su expresión definitiva de maldad. Gobernantes ejemplares y monarcas designados por el dedo infalible del creador. Beben sangre de doncella inmolada por sorpresa en la fiesta dado un nuevo embajador. No, no, no, no llames a mi puerta. No, no, no, porque nunca está abierta. Legionarios empapados de cazalla, afeitados a machete, tatuados a buril. Ajustician a un borracho mientras cantan: somos novios de la muerte, somos novios del fusil. La calle donde vivo es el infierno, camuflado con engaños de zona residencial. No me asusto cuando entro, cuando salgo, si me encuentro al demonio asesinado en el portal. No, no. No llames a mi puerta. No, no, no. Porque nunca está abierta.